Lo que me duele es haber llegado tarde. Estaba preso cuando mi madre murió. Ahora recuerdo cuando estaba prisionero. Ningún amigo de mi nombre se acordó. Solo mi madre visitaba mi presidio, compadecida de mi triste situación. Ahora comprendo, no hay amigos ni mujeres. Lo que yo tuve me fingieron su amistad. Decía mi madre que en la cama o en la cárcel, si te visitan son amigos de verdad. Cuando estaba prisionero, ningún amigo de mi nombre se acordó. Solo mi madre visitaba mi presidio, compadecida de mi triste situación. Ahora comprendo, no hay amigos ni mujeres. Los que yo tuve me fingieron su amistad. Decía mi madre que en la cama o en la cárcel, si te visitan son amigos de él.